bolsillo. Somos los hermanos comentadores de baile y venimos tan muy lejos para ayudar a un amigo nuestro que tenemos con nosotros, Raúl Guantecillo. Mr. Guantecillo, trajimos quesillo para que usted coma después. Mr. Guantecillo, estos calzoncillos los tejimos a crochet. Señor Guantecillo,